contarles a ustedes cómo se vive hoy en la República Argentina. Falta de presupuesto, salarios bajos, trabajo en negro. Todas las organizaciones de trabajadores en pie de lucha y en esta línea pedimos un paro nacional. Inflación 0,6%. Docentes que piden aumento salarial. Marchas en todo el país para pedir la aparición con vida de Jorge Julio López. Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles. La inflación en la ciudad de Buenos Aires es del 1,9%. La manzana, el kilo, 5,90. Salarios, ¿qué es eso? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Trabajo Tomada recibieron a la plana mayor de la CGT. Durante el encuentro, la central elogió la forma de manejar la crisis por parte del Ejecutivo y se comprometió a no reabrir las paritarias salariales hasta después de las elecciones. Elecciones 2009. La vicejefa de gobierno porteño, Gabriela Michetti, anunció su renuncia a su puesto como segunda de Mauricio Macri para presentarse como candidata a diputada nacional por el PRO de la capital. Su lugar será ocupado por Santilli. Por su parte, el diputado bonaerense Felipe Solá, quien fue electo en 2007 por el Frente para la Victoria, declaró que renunciará a partir del 9 de mayo a su escaño para afrontar la campaña por la Unión PRO. Superclásico argentino. Luego del asesinato del empresario Daniel Capristo, volvió a ser tema de discusión nacional la baja de la edad de imputabilidad a los menores de edad. Lejos de intentar llegar a la raíz del problema, diputados del PJ y del Frente para la Victoria y la diputada Vilma Ibarra presentaron un proyecto que prevé penas para los menores de 14 años. El FMI socialista. Un informe del Fondo Monetario Internacional reveló que las pérdidas por la crisis económica mundial ascenderán, ¿sabes a cuánto? A 4.000 millones de dólares. En otro párrafo, respalda la nacionalización de las bancas y la compra de acciones de las empresas por parte de los Estados Unidos. ¿Viste dónde es Britney? Nos tapó el agua. En Orán, Salta, nacieron dos bebés con dengue congénito. La enfermedad fue transmitida vía placenta de madre a hija. Solo se conocen 6 casos en el mundo. Mientras tanto, la ministra de Salud del Chaco y esposa del gobernador Jorge Capitanich fue desplazada de su puesto por su propio marido. Buenas tardes, nos encontramos en la Plaza de Mayo acompañando el reclamo de los veteranos de guerra de Malvinas. Los excombatientes, en su mayoría exconscriptos, peticionan frente a la Casa de Gobierno una pensión digna y tratamiento psicológico. Ellos se encuentran acampando, por lo que tanto automovilistas como peatones pueden pasar a interiorizarse y brindar su apoyo las 24 horas. Subtes, trenes y premetros siguen con retraso, privatizados y subsidiados. Estamos llegando al final. La inflación en la ciudad de Buenos Aires es del 1,9%. La manzana al kilo, 5,90 pesos. Que tengan todos muy buenas noches. Abríguense y acuérdense de las monedas para el colectivo porque es muy difícil de conseguir. Hasta luego, ¿eh? Vámonos. Sintonícenos mañana en otra aventura del Vengador Enmascarado que vuela sobre las azoteas de nuestra ciudad y lo escuchamos gritar. Cuidado, malhechores, donde quiera que estén. Día de Pobladora. Edición Sin Proletario. Presenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Un país. Y si la historia. Un gobierno. Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Cuidado. Vamos. ¿Qué es esto? No hagas ruido. Ven acá. Sí, ya voy. Date prisa. El teléfono ya sonó. ¿Crees que me vamos a responder? ¿Estás loco? ¿Quieres despertar al vecindario? Shh, date prisa. Tanto la presidenta como nosotros queremos seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para que los trabajadores queden adentro de las empresas, actuar en consecuencia de esto y de alguna manera los compañeros no pierdan el trabajo. De la doble indemnización no se habló para nada, no está en carpeta de la CGT, les quiero aclarar. La pregunta que nos podríamos hacer para reflexionar sería, ¿qué podemos esperar los trabajadores de la CGT creo que la respuesta es más que evidente. Podemos esperar más traiciones, más agachadas y más pactos a favor del gobierno y a favor de las patronales. Consideramos que es una vergüenza que la CGT marche el próximo jueves 30 de abril en el Día Internacional de los Trabajadores, o conmemorando su fecha según los convocantes, a una marcha en apoyo al gobierno de los Kirchner. La CGT se va a movilizar a su vez día manchando la bandera de los mártires de Chicago para pedir cargos en la lista del peronismo gobernante. Ya se reunió con la presidenta para pedir plata para sus obras sociales, en la cual el kirchnerismo ya le retribuyó 156 millones de pesos. Pero a pesar de que la CGT salió con las manos vacías en un montón de otros aspectos, va a marchar a favor del gobierno. Es una verdadera traición. Y más cuando la CGT lo invoca esta marcha y va a realizar esta marcha en el Día Internacional de los Trabajadores. El Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, donde los mártires de Chicago dieron su vida por la jornada de 8 horas, es un día de lucha. El peronismo siempre lo quiso poner como un día de fiesta. Es un día de lucha contra el capitalismo, mucho más ahora lo tiene que ser a ese día de lucha por la crisis capitalista mundial que está siendo descargada sobre la espalda de los trabajadores, no solo de Argentina, sino del mundo. Y donde también, a pesar de las traiciones de los dirigentes sindicales del mundo, hay grandes luchas en Estados Unidos, en la mayoría de los países del mundo, y en Francia, particularmente, donde ha habido huelgas generales y se ha recuperado el método de la toma de rehenes de los directivos de las multinacionales cuando sus medidas afectan a los trabajadores. Llamando a Gringo Giordano. Argentina no es ajena a esa crisis mundial. El gobierno de Cristina Kirchner lo está intentando descargar esa crisis sobre los trabajadores. Por eso el gobierno participó en la reunión del Grupo de los 20, donde reunión que fue presidida por los gobiernos de las potencias imperialistas, donde han acordado la vuelta del FMI y donde los 4 billones de dólares, es decir, los 4 millones de millones de dólares, que representan 16 veces el Producto Bruto de Argentina, aseguran que ese es el costo de la crisis mundial. Esa plata que se está destinando para salvar a los bancos y a las multinacionales va a ser cobrada a los trabajadores del mundo. Por lo tanto, en Argentina se está produciendo despidos y suspensiones. Hoy los trabajadores petroleros, aunque la CGT no lo quiera reconocer, han reconocido y han dicho que tienen 4.000 suspensiones, 1.000 despidos, por eso van a un paro por tiempo indeterminado. Lamentablemente, y en otra tradición, la CGT, ante un virtual congelamiento de salarios, ha pasado las paritarias para después de las elecciones, cuando la inflación y los tarifazos están comiendo los bolsillos de los trabajadores y los demás sectores populares. Llamando a Gringo Giordano, aquí, en Días de Pobladora. De manera que lo que estamos diciendo desde el llamado a los trabajadores y a los demás sectores populares, a que a la marcha de la CGT el 30, que llamen apoyo al gobierno, no hay que ir. Llamamos a los trabajadores a rebelarse, a no participar. Traición o agachada, que en la cual está también participando la CTA, porque hoy llama una jornada de protesta, pero sin un paro de todos los gremios, como el de docentes, el cual ellos representan vía la CETERA, ni marcha a Plaza de Mayo para exigirle a la presidenta los reclamos centrales, ¿cierto? Por eso, ante estas traiciones agachadas de los dirigentes sindicales, de la CGT y también de la CTA, queremos decir que a los trabajadores y a los sectores populares que hay otra política este 1 de mayo, que es el acto unitario, obrero y de lucha convocado en Plaza de Mayo a las 15:30 por los luchadores, por los trabajadores, por cuerpos delegados combativos y antiburocráticos y por la izquierda. ¿Qué es lo que estamos planteando para este 1 de mayo en oposición a la marcha de la CGT? Que la crisis las paguen los grandes empresarios, las patronales, las multinacionales, los terratenientes y no los trabajadores, y vamos a levantar bien fuerte en la Plaza de Mayo la necesidad de que se prohíban los despidos y las suspensiones, de que se aumenten los salarios y que se deje de pagar la deuda externa fraudulenta que Argentina la sigue subvencionando, la sigue oblando, la sigue pagando con plata de los jubilados, que es otra vergüenza nacional. Lleva ahí más de una hora. Sí, y la radio sigue encendida. Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano, aquí en Días de Pobladora. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Ven acá, Rocco, ven acá. ¿Qué pasa? Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo. Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, vamos a ver quién se hace cargo de ellos. ¡Madula mía, Maco, esta ragaza bruta! Por favor, al confeccionario. La realización de unos depende de la exclusión de otros. Sí, siento lástima por ella. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella. Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión. Días de Pobladora. Vuelvo a decir que es uno de los momentos más difíciles de mi vida. Quiero seguir siendo el vicepresidente de todos los argentinos, el compañero de fórmula hasta el 2011 con la actual presidenta de los argentinos. Yo creo que la presidenta de los argentinos me va a entender. Estoy en medio de un triángulo. Así que yo le pido. Sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez. No sé cómo. Sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo ella quedó, porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer en un triángulo, triángulo, triángulo. No creo que sirva. Nuestro querer. Mi corazón dice otra cosa, pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia como todos ustedes. Estoy en medio de un triángulo. Sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo ella quedó, porque igual que Dios estremeció. Que la historia me juzgue. Comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro poner sus ojos en mí. Pido perdón. Eso haría de nosotros, si me equivoco, culpables de convertir nuestro querer. Mi voto no es positivo. En un triángulo, triángulo, triángulo, nuestro querer, triángulo, triángulo, nuestro... Días de Pobladora. Ediciones El Proleta Radio presenta. Yo creo que pagar bajos salarios es la clave de la empresa. Informa Diario de Pobladora. Hola Hugo, soy Sol, soy docente de Neuquén. Bueno, te llamo para contarte que gracias a la unión de los docentes y el aguante logramos arrancarle al gobierno un aumento muy superior al que ofrecían. Llámame y te cuento. Hola Huguito. Ah, no, no estás. Mirá, soy docente ad honorem de la UBA y te quiero contar que varios de mis compañeros trabajamos hace más de 3 años. O sea, como docente de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿viste? Y no estoy cobrando un solo peso. Creo que teníamos que hacer algo, loco. ¿Te podés comunicar? Hola Hugo, soy Celeste del INDEC. Te dejé un mensaje hace un tiempo por el tema de la intervención del organismo. Como no me llamaste y la cosa sigue igual, te vuelvo a llamar. Comunicate y te cuento cómo va el plan de lucha. Hugo, querido. ¿Estás por ahí, Huguito? Bueno, mira, soy Ramón, de la Comisión Nacional de Energía Atómica.